Viene, escuchen bien, un campus de básquetbol organizado por la Asociación de Básquetbol de Tandil. Ah, muy bien. Pero vienen disertantes, yo le digo, sumamente importantes a nivel nacional e internacional a dar este campus en la ciudad de Tandil. Mariano, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, Walter, y a toda la audiencia. Bueno, un placer que nos hayas contactado. Bueno, igualmente para nosotros. ¿Nos contás de qué se trata este campus de básquet? Sí, cómo no. Bueno, mira, la idea ya arrancó hace varios meses. Teníamos ganas de que las deportistas y los deportistas acá de Tandil tengan una formación de calidad. Bueno, nos contactamos con uno de ellos, que es Facundo Petracci. Yo había tenido una relación cuando me formé y jugué en La Plata. Uh-huh. Y le hice la propuesta, no dudó un segundo en decirme que sí. Y bueno, y ahí arrancamos a tratar de localizar más disertantes. El siguiente fue Juan Lofrano, que es uno de los que escribió el método CAP, que es un libro de formación de minibásquet en la actualidad. Y luego se sumó Maxi Seigorman, que fue uno de los ayudantes de Luis Hernández en el Mundial de donde Argentina salió subcampeón. Así que bueno, una alegría inmensa tenerlo y esperamos poder exprimirlo y disfrutarlo al máximo. Seguro. Maximiliano integró el staff técnico, como decías, de la Oveja en China, ¿sí? Cuando Argentina consigue la medalla de plata. Dirigió un Mundial U19 en Grecia. Digo, para dar algún parámetro de quiénes vienen a dar esta clínica. Lo de Lofrano, bueno, lo mencionabas bien, muy relacionado al mini básquetbol. Y Petrassi supo ser director de ENEVA, coordinador ejecutivo de la Confederación Argentina de Básquetbol. Me parece que es un salto de calidad este campus para la ciudad de Tandil. Sí, Facu fue coordinador de ENEVA, ha dirigido equipos a nivel internacional también, ha dirigido equipos de la Liga Nacional, y un dato que no muchos tienen, él lo dirigió a Hernán Montenegro, al Loco Montenegro. Mira. En la Liga Nacional cuando él apenas tenía 28 años. Mira. Ahora tiene varios más, pero bueno, uh-huh, es también muy reconocido. Sí, lo esperamos, la verdad que no quiero olvidarme de Abel de Lío, que fue el presidente anterior de la asociación. Nosotros continuamos, hay ahora una junta normalizadora donde cual estamos continuando el trabajo de él, así que él también es parte de esto. Y bueno, esperamos, como te decía, eso, darle calidad a nuestros jugadores y jugadoras, que el básquet femenino también ahora ha explotado considerablemente, así que también se está apuntando a eso, y que bueno, el año que viene podamos seguir mejorándolo y esto sea algo de continuidad. Seguro. Déjame remarcar también que el municipio lo ha decretado de interés municipal, así que para nosotros también es muy importante eso, y bueno, esperamos a toda la gente que se quiera acercar, van a ser bienvenidos. Bien, recordamos, Mariano, la fecha de cuándo se va a realizar y en dónde. La fecha es el 24 y el 25 de junio, va a arrancar en Unión y Progreso a las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Luego nos vamos a trasladar a Independiente, donde va a ser la jornada del sábado 24 a la tarde, y el cierre también en Independiente el domingo de 8:30 de la mañana a 13 horas. Muy bien. ¿Y esto tiene un costo de cuánto? Esto tiene un costo de 5.000 pesos. Y ahora estamos tratando, ahí vamos a ver si logramos hacer algunas normas de convivencia para que esté abierto al público, a los padres y a la gente que se quiera acercar. Tal vez, esto no está todavía confirmado, pero la entrada de que los disertantes nos den el ok va a ser un alimento no perecedero que lo vamos a donar a las instituciones que lo necesiten. Muy bien, muy bien. Ojalá se pueda hacer eso también. ¿Hay una edad de los chicos para realizar o participar de la clínica? Sí, arrancamos en U13, tanto femenino como masculino. en U15 femenino y masculino, y U17 femenino y masculino también. Te diría que ya estamos casi con el tope de jugadores, ya tenemos y jugadoras 50 inscriptos, así que vamos a dar algún plus más, pero ya te diría que casi estamos cerrando la inscripción. Bien, ¿y a dónde la gente de esos pocos cupos que quedan, dónde se pueden anotar? Bueno, se pueden contactar con nosotros a través del Instagram, que es Básquet Tandil, que es el básquet de la asociación, y ahí el link ya directamente lo lleva para la inscripción, o aparecen nuestros números, donde está Pablo Nejanquín, Jesús Villafañe, Luis Macera, Leonel Fernández por Rivadavia, todos los chicos que estamos integrando, Pablo Puentes, todos los chicos que estamos tratando de llevar a cabo este evento. Bien, Mariano, repetimos, entonces, 24 y 25 de junio, por lo que decías, el 24 en Unión arranca, después por la tarde en Independiente, y el 25 todo en Independiente. Impecable, así es. Muy bien. Mariano, queríamos charlar un ratito con vos para anunciar este campus de básquetbol importante para la ciudad de Tandil, insisto, en un deporte que siempre es característico en nuestra ciudad y que, por lo que mencionabas recién, viene creciendo a pasos agigantados en cuanto a la rama femenina. Qué bueno. Así es. Muchas gracias. Déjame cerrar una cosita. Estamos intentando también armar una conferencia de prensa. Seguramente va a ser el viernes a la noche. Así que, ser así, los vamos a estar invitando para que sean parte de ella. Será un gusto, será un gusto. Y ojalá se dé la entrada para los padres, algún alimento para donar. Ojalá se pueda hacer eso también. Bueno, muy amable y gracias por el espacio. Mariano, te mandamos un abrazo y un abrazo también para la gente de la asociación. Gracias, cariño a todos. Chau, chau. Hasta luego. Mariano.